santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 127. No sabes perdonarte. Para perdonarte tienes que creer en ti como una persona buena y nueva. Aprende a perdonarte. Confía en Dios que vive en ti. Vive en su gracia y perdónate.